Yo no sé qué es lo que tienes, ni qué pasó la noche pasada. ¿Para qué te vas de mi mente? Si luego vuelves con tus llamadas, tú eres como una enfermedad de la que no me quiero curar. Y entre más me duele, me gustas más. Si el problema es olvidarte, tú lo arreglas con besarme. Duele y entre más me duele, yo quiero más. Soy tan buena en ignorarte, tú mejor para encontrarme. Duele y entre más me duele, yo quiero más. Perdón, siempre pido perdón, y aunque siento el dolor, yo me aguanto el dolor. Si el problema es olvidarte, tú lo arreglas con besarme.